Continúan presentando Fernando García Remates, Universidad CLAE Punta del Este y Sur Hacienda. Servicio Red Pagos y Casa de Cambio con la mejor cotización. Estás con Jorge Méndez. En Frecuencia Abierta. Escuchando las voces de los protagonistas. Según datos recopilados por el Registro Nacional del Cáncer durante el periodo comprendido entre el año 2015 y 2019, en Uruguay el cáncer de próstata es el más frecuente en los hombres. A nivel nacional se registraron un promedio anual de 1.473 casos y 570 fallecimientos con una promedio de edad de diagnóstico en el eje de los 70 años. El principal factor de riesgo para el desarrollo de esta enfermedad es la edad, ya que la probabilidad de padecer cáncer se incrementa después de los 50 años. Esto a título de introducción de la entrevista que vamos a realizar a partir de este momento con alguien que ya habíamos convocado por este mismo tema en el pasado y que no está de más actualizar la información. Estamos en comunicación con el doctor Edward Eguiluz, profesor agregado de la Cátedra de Urología y a su vez también profesor de Urología de la Universidad CLAE. Buen día, doctor, bienvenido, gracias por atendernos. Jorge, buen día, muchas gracias por la invitación, gracias a ti, a todo tu equipo. Buen día a toda la audiencia que me consta que es muy grande, así que un placer estar contigo acá. Sabes que este tema cada día tiene más vigencia y más difusión, por suerte, y me da la impresión que lentamente se está revirtiendo aquello de que a los hombres les o nos cuesta reconocer que podemos estar enfermos en términos generales, pero mucho más si se trata justamente de un problema vinculado a la próstata. ¿Esto viene girando en un cambio en lo que tiene que ver con la actitud de los hombres? Sí, Jorge, es tal cual. Tu introducción fue perfecta, o sea, no solamente en esto que me dices ahora, sino en los números que diste, que están súper actualizados, son los últimos números que tenemos, siempre venimos algún año atrás, porque obviamente esto se cierra por periodos, y es tal cual lo que tú decías, o sea, es un tumor extremadamente prevalente, o sea, el tumor más frecuente en el hombre. Y eso ha llevado no solamente por el Noviembre Azul, que es ya un clásico, creo yo, una campaña ya bastante con una difusión muy grande y que la gente realmente ha tomado mucha conciencia, sino que, bueno, la búsqueda de información y del diagnóstico es hoy en día, y por suerte, el motivo de consulta casi más frecuente que tenemos los urólogos, y la mayoría de los hombres, yo diría que la enorme mayoría, quiere tener esta consulta, quiere tener el control, quiere hacerse el valor de PSA, que tan conocido es por la mayoría. Así que bueno, nosotros estamos realmente viviendo una nueva etapa de lo que son algunas enfermedades, lo que es la conciencia, lo que es la búsqueda de la persona del diagnóstico y de su tranquilidad también, ¿no? O de estrategias de prevención que, bueno, que sabemos que en el cáncer a veces son un poco más difíciles de manejar, como diferente es algunas otras patologías. Pero bueno, realmente creo que tanto la difusión de parte de los médicos y de los medios ha llevado a un cambio radical de paradigma, y es un poco lo que tú decís, lo que estamos viendo los urólogos y el resto de los médicos. Y en términos generales, los pacientes hombres llegan a tu consultorio ya con el problema existente, ya con un diagnóstico de cáncer, o es una llegada a tiempo para poderlo evitar. Ahí está. Eso también ha cambiado, y muchísimo, en los últimos años, porque bueno, los exámenes y la asistencia de las personas se ha hecho un poco más universal, ¿verdad? O sea, las personas consultan antes, se hacen estudios periódicos reglados, y detectamos la enorme mayoría de estos tumores en etapas muy, pero muy tempranas. O sea, la parte del tabú de todo lo que tiene que ver con el examen urológico, el examen prostático, eso también ha venido en descenso, ¿no? El hombre ya no tiene más ese temor, ese estigma. Bueno, creo que hay un cambio cultural también al respecto, ¿no? El hombre sabe que detectando precozmente esta enfermedad es tremendamente bien manejado. O sea, nosotros tenemos resultados excelentes con la consulta precoz, con el control periódico, la detección temprana. Esto es tremendamente importante. Hace unos años hubieron ciertas dudas por parte de los pacientes que llegaban a la consulta diciendo que, bueno, el PSA ya no tenía que ser solicitado, etcétera. Hubo una recomendación por parte de la Escuela Americana de que, bueno, parecería que no era tan costo efectivo este valor. El resultado fue muy malo, fue un resultado casi que catastrófico, te diría. Aumentó en un país que maneja la medicina bastante bien, como Estados Unidos, y como todos sabemos, aumentaron los números de pacientes que consultaban con tumores avanzados por lo que fue los resultados de ese trabajo. Entonces, realmente, y con esto el mensaje es, bueno, creo que se necesita ir al urólogo, se necesita ir al médico y ver la opinión del colega, del médico tratante, del médico de confianza, más que guiarse a veces por cosas que uno ve en las redes sociales, lee por ahí o que son recopiladas quizá de otros medios, de otros países, de otros continentes, que realmente la medicina a veces se maneja distinto, pero esto se ha vuelto atrás. El PSA sigue siendo este valor de sangre que solicitamos, el examen rectal es en su enorme mayoría de las veces muy importante, no siempre, a veces se puede obviar, pero muchas veces es muy importante y tenemos otras herramientas más para seguir evaluando y estudiando este tumor que, bueno, si vamos a ver bibliografía, creo que pocos o pocas enfermedades del hombre, o sea, del ser humano, tiene tanta bibliografía, tantas cosas para estudiar y para ir aprendiendo como el cáncer de próstata. Obviamente va de la mano de la frecuencia que tiene, ¿no? Para que los oyentes lo tengan claro, el hecho de que la próstata aumente en su volumen, en su tamaño, ¿necesariamente eso significa que tiene un tumor? No, es más, todo lo contrario. ¿Por qué? Porque los síntomas prostáticos, o sea, las molestias para orinar, el ir muchas veces al baño, el chorro débil, el levantarse muchas veces en la noche, habla habitualmente del agrandamiento prostático benigno, o sea, una consecuencia que casi prácticamente es patrimonio del 100% de los hombres. Si el hombre vive lo suficiente como para generar un agrandamiento prostático, el 100% de los hombres va a tener un agrandamiento de la próstata. Entonces, eso es parte del agrandamiento benigno. El cáncer, por lo que es la localización en la glándula, habitualmente no da síntomas. Habitualmente no da síntomas. Eso es un concepto importantísimo. Por eso el control y la detección se hace de forma distinta que el agrandamiento. Cuando el hombre viene con síntomas, puede ser un cáncer, por supuesto, no podemos, no es todo matemática, esto es medicina, acá no es 2 más 2, 4, pero cuando el hombre tiene síntomas, habitualmente es el agrandamiento prostático benigno. ¿Puede tener el agrandamiento prostático más el cáncer? Por supuesto que sí, lo vemos a menudo, pero habitualmente el cáncer no da síntomas, salvo en etapas muy avanzadas. Y eso es otro punto. ¿A partir de qué edad se sugiere por parte de ustedes, los urólogos, que se comience con una rutina, digamos, de controles, que no sé si es anual o bianual, de qué manera lo manejan? Exactamente. Eso es un dato capital. ¿Por qué? Primero porque tiene que ver muchísimo con lo que son los antecedentes familiares. Y acá es un dato importantísimo. El hombre que tenga un familiar directo, dígase hermano, padre o abuelo con cáncer de próstata, tiene que consultar a partir de los 40. Y también hay tumores, hoy por hoy que estamos con la genética y hemos estudiado mucho cuál es el origen de los tumores, y creo que esto es la evolución de la medicina, ir a los genes y no ir más a los síntomas o a las manifestaciones que son tardías, sino que ir al gen y ver si la persona tiene el gen que predispone, se ha visto muchísimo la relación con el cáncer de mama y el cáncer de colon. Hay un gen que se llama BRCA, que es un gen muy conocido, y quienes tienen tumores, por ejemplo, en la familia, por ejemplo, la madre con un cáncer de mama o de colon, puede haber cierta relación, y en esas personas también queremos empezar ante los controles. De lo contrario, que por suerte es la mayoría, a partir de los 50. A partir de los 50 es correcto. Y el otro punto que también siempre se llega a la consulta en dudas es los rangos, el valor. Las personas dicen, no, doctor, yo tengo 51 y mi PSA es 3.8. Y vea usted que en el valor de laboratorio es hasta 4. No, espere, esto es un valor aproximado. Una persona de 51 años no puede tener 3.8 de PSA, tiene que tener menor a 2.5. Y eso también es interpretación nuestra y por eso también la persona debe controlarse. En definitiva, no hay que empezar a tener algún tipo de síntoma para ir al médico, sino lo contrario, ir al médico antes que los síntomas lleguen como forma de prevención. Sin duda, y eso tiene que ser, eso es una máxima lo que tú decís, es una máxima en todo lo que tiene que ver en la medicina, en las enfermedades, en el cuidado de las personas, ir antes. Bien. Ir a la prevención y no al tratamiento. Y cuando el paciente va antes, le haces el estudio y da todo bien, ¿qué le sugieres para que lo ayude de repente a evitar que más adelante este tema le llegue? Bueno, por un lado, obviamente, el control periódico. Sí. Y acá estamos hablando, dependiendo del valor, pueden ser controles anuales o bianuales, o sea, cada 2 años. Uh-huh. Eso por un lado. Y creo que tu pregunta apunta a lo que es la prevención. Y ahí estamos dentro de un tema enorme, donde la bibliografía tiene hasta ciertos discordantes. Muchas personas llegan a la consulta preguntándome si ciertas vitaminas pueden ser mejores o peores, si cierta alimentación, si ciertos hábitos, si tomo, si fumo. Bueno, la verdad que el cáncer de próstata no es un tumor tan relacionado a los hábitos, pero Jorge, yo creo que acá hay que poner especial atención en lo que te voy a decir. El cuerpo es un todo, y si nosotros queremos cuidarnos como un todo, tenemos que pensar que lo mismo que le hace bien al corazón, lo mismo que le hace bien a nuestros pulmones, lo mismo que le hace bien a nuestro intestino, también le hace bien a la próstata, porque la próstata no está separada del cuerpo, hace parte del cuerpo. Entonces, una vida sana, y ahí tenemos que entrar en conceptos más finos para decir qué es una vida sana, una alimentación correcta, una alimentación que sabemos alejar, si se puede, los productos procesados, ultraprocesados, más próximo a lo que son las verduras, las carnes magras, las frutas. Sabemos que evitar y disminuir el estrés es un factor capital para el cáncer. Hoy por hoy sabemos que es una de las enormes causas de aumento de lo que es el cáncer a nivel mundial, el aumento del estrés, el dormir bien, el descansar, en hacer actividad física, por lo menos caminar 30, 45 minutos por día. Esos son elementos que nos cuidan desde el punto de vista general, y como nos cuidan desde el punto de vista general, nos cuidan la próstata. ¿No hay nada específico? No, pero hay muchas cosas por hacer que son aún mucho más importantes y van de la mano de lo que es el cuerpo en general. ¿Y el estar mucho tiempo sentado? Mira, hay varios porque hay gente, hay personas que de repente están 6-8 horas por lo menos, bueno, sentados, porque tienen que trabajar, tienen un lugar, bueno, donde eso, sí, eso no es un factor de riesgo estrictamente para un cáncer de próstata, pero sí afecta muchísimo los síntomas urinarios. Sí, se ha visto también que inflama también la pelvis. Exactamente, actúa sobre una inflamación de la pelvis y perjudica a la próstata, porque la próstata está inflamada. Yo siempre le doy el ejemplo a las personas que estuvieron varias horas sentadas y que se les hincha los pies. Bueno, eso es lo que ven que se les hincha los pies, pero no ven que se les hincha la pelvis, y la realidad es que existe. Nosotros tenemos muchas personas que consultan porque no pueden más, que no pueden, están orinando horrible, cuando tuvieron un viaje muy largo, cuando tuvieron muchas horas sentadas. Pero además, el estar mucho tiempo sentado lleva a un estancamiento de la sangre, y el estancamiento de la sangre es lo peor que nos puede pasar para predisponer a distintas enfermedades que pueden derivar en consecuencias cardiovasculares, porque tenemos un estancamiento de la sangre, una sangre que no circula, una musculatura que no está actuando, que no está trabajando, y hasta la formación de coágulos. Esto lo hemos visto hasta cansancio. Se dice que varias horas sentado y sin moverse equivalen a varios cigarrillos, porque también predispone el tabaquismo a la formación de tromboembolia, eso es, la formación de coágulos y también el estar sentado. O sea que acá estamos hablando un poco de prevención en general. Bien, por último, no me has nombrado la vejiga, pero creo que son por lo menos primos hermanos, ¿no? Sí, sí, a ver, las alteraciones que produce, sin duda, la vejiga, eso siempre digo, la próstata es la cañería y la vejiga es el motor. Claro. Si nosotros tenemos la cañería obstruida, por más que el motor quiera bombear y quiera trabajar correctamente, no va a poder. Y cuando perdemos función vesical, difícilmente logremos recuperarla. Por eso tenemos que adelantarnos a las alteraciones del resto del aparato urinario, que está luchando todos los días para poder orinar cuando la persona tiene la próstata muy grande. Llegar con alteraciones vesicales a una eventual cirugía o a un eventual tratamiento en base a pastillas es un elemento que no lo tomamos como buena cosa. Realmente tenemos que adelantarnos y siempre cuidar el resto del aparato urinario. Noviembre azul en realidad es un mes que tratamos de hacer hincapié en muchas patologías y en muchas cosas de prevención, y que por lo menos el hombre piense, a ver, en noviembre, bueno, está, me despierto un poco más y voy al urólogo y veo, porque hay muchas cosas que tenemos que hablar, y bueno, siempre está todos los temas de la disfunción eréctil y qué importante es la prevención en ese caso, qué importante es un poquito de información, el agrandamiento de la próstata, el tumor de testículo, necesariamente sobre todo en el hombre joven, necesariamente también el agrandamiento de la próstata tiene que traer alguna deficiencia eréctil. Mira, esa inflamación que hay a nivel de la próstata y de la pelvis hace que el hombre esté en continuo disconfort. Entonces, si bien no es patrimonio de todos los hombres, muchos con el agrandamiento prostático tienen consecuencias en la parte eréctil. Muchos tienen consecuencias. Tanto es así que cuando se operan por patología benigna, porque siempre es otro de los tabú, el hombre llega y dice, pero doctor, si me va a operar, no voy a tener más erecciones. No, eso no es así. Para la patología benigna, eso no es así. Es más, está demostrado que hay una mejoría en la parte eréctil cuando el hombre se opera de la próstata. Hay una mejoría. Eso es el tabú, viene por la parte del cáncer de próstata, que es otro tema. Ahí sí pueden haber consecuencias en la parte eréctil con la cirugía, y es un tema que, bueno, ya abrimos otro capítulo. Pero en el agrandamiento prostático no es sine qua non, no es siempre, pero pueden haber hombres que están con cierta disfunción eréctil por el agrandamiento prostático. Doctor, ha sido una clase magistral. Gracias por tu tiempo y tu enseñanza. Gracias a vos, Jorge. Y bueno, estamos siempre a las órdenes. Te mando un gran abrazo y saludos mismo a todos por ahí. Lo mismo nosotros. Buen fin de semana para ti. Igualmente tú. Chao. Gracias. Estuvimos conversando con el doctor Edward Eguiluz en noviembre, que es el mes azul, el mes donde se llama la reflexión sobre las afecciones prostáticas. Al doctor Edward Eguiluz lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta. Cambia.